¿Dónde es eso? Es en The Cavern también. Ah, también ahí. También ahí va a estar Gabriela Acher. Ah, mirá. Gran comediante. Ha pasado por acá, sí. Fantástica Gabriela. Va a estar Dalia Goodman, Fernando Sanjiao. También ha pasado por acá. Sanjiao también. También, ya no nos queda más gente para traer. No, hay otro. Bueno, ¿me da tranquilidad usted? Sí, no se preocupe. Bueno. Va a estar también Cabito y va a estar el dúo individuo de Tiffany Joy y Maki, que van a hacer unas canciones. Así que bueno, la entrada es libre y gratuita a las 7 de la tarde. Cabito es el gordo, ¿no? Cabito sí es el gordo. De... Ese no pasó por acá. No, porque está no, con Matías Martín en este horario. No, igualmente no va a pasar por bueno, acá. Gracias, Guillermo, Un placer estar acá y la verdad me sentí muy acompañado. Bueno.